Cuando busques iglesia, parte 3. El título de mi mensaje, este es el tercer mensaje de la serie, Cuando busques iglesia. Y yo ya he dicho, buscar iglesia es algo excepcional. O sea, la gente no busca iglesia o no busca cambiarse de iglesia o empezar a asistir a una iglesia de manera frecuente. Es algo excepcional cuando se cambian de domicilio, cuando se cambian de ciudad, o cuando la iglesia se desbarata, o cuando la gente se siente más o menos insatisfecha del lugar a donde estaba yendo y quiere buscar un nuevo lugar. De eso hemos hablado ya en las 2 semanas anteriores. Y la idea es que cuando tú buscas iglesia, pues debes de tratar de fijarte bien, de escoger un lugar espiritualmente sano, un lugar donde haya obediencia a los principios bíblicos. Y hablando de la salud, ¿cómo se sabe? Quiero comenzar hoy con esta pregunta. ¿Cómo se sabe si alguien está sano? Hablando de la salud física, ¿cómo sabemos cuando alguien está sano? Para sorpresa de nosotros, la mayoría de nosotros nos damos cuenta hasta que ya nos enfermamos, que dejamos de estar sanos. ¿No es cierto? Mientras estamos sanos, normalmente no prestamos mucha atención, sino que nos esperamos hasta estar enfermos para evaluar nuestra salud. Son muy pocas las personas que van a hacerse un chequeo médico cuando están sanas. ¿Verdad que sí? O sea, pues estamos sanos, ¿para qué voy? Muy pocas personas observan hábitos preventivos para su salud. Y la mayoría de nosotros esperamos hasta sentirnos enfermos para darnos cuenta que debíamos haber cuidado la salud de una mejor manera. ¿Y creen ustedes que espiritualmente hablando es diferente? ¿Cómo saber cuando alguien está espiritualmente sano? Pues pasa muy frecuentemente lo mismo que en el sentido físico. Muchos de nosotros ya nos vamos dando cuenta que no estamos espiritualmente sanos hasta que las cosas se están poniendo mal, ¿verdad? Hasta que empezamos a tener rencor, aunque empezamos a ser irritables, tenemos discusiones constantes con las personas que nos rodean, empezamos a tener ideas negativas que nos obsesionan la mente y cosas por el estilo. ¿Y cómo se sabe cuando una iglesia, ahora espiritualmente hablando a nivel personal, pero qué tal a nivel congregacional, cómo se sabe cuando una iglesia está sana? ¿Cuáles son las características? Cuando usted llega al médico, antes que lo pasen con el doctor, las enfermeras hacen algo. ¿Qué hacen? Ayúdenme. ¿Qué checan? ¿Qué checan? La presión arterial, ¿qué más? El peso. A veces checan la visión. Cuando llegan los paramédicos con una persona, antes de ponerle cualquier medicamento, ¿qué hacen? Revisan lo que llaman los signos vitales, las cosas básicas para determinar si la persona está todavía bien o si está bajo un peligro severo. ¿Me doy a entender? ¿Cuáles son los signos espiritualmente vitales para cada persona? ¿Y cuáles son los signos vitales de una iglesia cristiana? ¿Cuáles son? Pues es una pregunta que vale la pena respondernos. Ahora, hoy no vamos a hablar del aspecto a nivel personal, porque eso sería objeto de varias enseñanzas. Pero hemos empezado a hablar acerca de los signos vitales o de las cualidades de una iglesia espiritualmente saludable en las semanas anteriores. ¿Por qué? Porque es muy importante elegir el lugar adecuado a la hora de congregarnos. Es tan importante elegir la iglesia correcta cuando estamos buscando una, porque la iglesia que usted escoja va a tener una influencia decisiva en su eternidad y en la eternidad de los que usted ama. ¿Cierto o falso? Es muy serio la iglesia que nosotros escogemos, no es cualquier cosa. Además, la iglesia que tú escojas, a dónde congregarte, va a tener un impacto directo, de manera positiva o negativa, en tu crecimiento espiritual. ¿Cierto o no? Y no solamente en tu crecimiento espiritual, pero también en el cumplimiento de tu misión en el mundo. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para sus vidas? Que Dios quiere que tú hagas algo con tu vida y no solamente existir. ¿Sabían eso? Dios quiere que tu vida haga una diferencia y que cumpla su propósito, su misión. Y si tú asistes a una iglesia que no es espiritualmente sana, puedes perderte de eso. Por esas y por otras razones, elegir la iglesia correcta es una de las decisiones más importantes a la luz de la eternidad. Parece cosa tan superficial para algunas personas, pero este asunto es muy importante. Como dije antes, cuando tú vas a una iglesia, literalmente le estás poniendo tu alma en las manos de los que la dirigen. Y tu alma vale mucho, ¿no es cierto? Y la de tus hijos también. Porque a través de ti, no solamente tú, pero las personas que tienen contacto contigo van a ser beneficiadas o perjudicadas por la influencia de la iglesia en la que tú te congregas. ¿Por qué? Porque donde tú vas, hablas o no hablas de tu fe. ¿Me doy a entender? Si vas a una iglesia donde no te van a animar a hablar de Cristo, probablemente tus compañeros de trabajo, la única persona que conoce el Evangelio que salva, vas a ser tú. Y si tú no eres animado a hablar, ellos se van a perder una oportunidad. ¿Me doy a entender? O si te explican una cosa que te dicen que es el Evangelio, pero no es el Evangelio bíblicamente hablando, tú vas a compartir un mensaje que probablemente en lugar de ayudar a las personas las va a confundir más. Ejemplos sobran en ese sentido. Entonces, hemos empezado a hablar de cuáles son esas cualidades de una iglesia saludable a la luz de la Biblia. Y yo he dicho que son 12 características las que definen si una iglesia es bíblicamente saludable. Y se las voy a repasar porque en las enseñanzas anteriores ya cubrimos las primeras 8 de la lista de 12. Y dije, una iglesia espiritualmente saludable es una iglesia que en primer lugar predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, es una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles, o sea que tiene una teología bíblica. Tercero, es una iglesia que promueve el devocional personal, un tiempo devocional con nuestro Señor Jesucristo. Número cuatro, es una iglesia que predica la palabra de Dios de manera expositiva, y yo ya expliqué por eso. Número cinco, es una iglesia que ora conforme a la voluntad de Dios de manera continua. Número seis, dije que es una iglesia que adora a Dios en espíritu y en verdad. Número siete, dije yo, es una iglesia que hace discípulos en todas las naciones. Bueno, dije que busca la santidad, ¿verdad? Y luego les dije, número ocho, es una iglesia que hace discípulos en todas las naciones. Y que si no estamos mandando discípulos a todas las naciones, cuando menos deberíamos orar y enviar una ofrendita, ¿no es cierto? Lo mínimo que podríamos hacer. Y hoy vamos a ver las últimas cuatro de la lista de 12. Los últimos cuatro signos vitales de una iglesia espiritualmente saludable. ¿Y cuáles son esos, Luis? Te preguntarás. Hoy vamos a aprender que una iglesia espiritualmente saludable es una iglesia que sirve según sus dones. Es una iglesia que cultiva el compañerismo cristiano en grupos pequeños. Es una iglesia que se destaca por la generosidad. Y en última instancia, es una iglesia que es dirigida por líderes espiritualmente calificados. ¿Están listos para entonces considerar estos puntos con más detalle? Vamos entonces a hablar del primero de los cuatro que nos tocan hoy, que es el número 9 de la lista de 12. Una iglesia espiritualmente saludable, en primer lugar, es una iglesia que sirve según sus dones y sus talentos. Y antes de entrar a detalles, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es un talento y qué es un don? ¿Qué es un talento? Cuando hablamos de los talentos de una persona, estamos hablando de habilidades especiales que tenemos de nacimiento. Desde nuestro nacimiento físico, cada uno de nosotros tenemos ciertas habilidades que nos distinguen. Hay algunos que tienen la habilidad, por ejemplo, para cantar. Y es obvio, ¿verdad? Cantan bien. Antes le cantaban a la botella, le cantaban a la mujer, le cantaban a lo que sea, ¿verdad? pero cantan bien, no se puede negar. No necesitas ser cristiano para cantar bien, ¿o sí? No. Hay personas que son buenas de nacimiento para dibujar, ¿no es cierto? Hay personas que son buenas de nacimiento para armar y desarmar cosas. Hay personas que son buenas para la cocina. Bueno, la lista es interminable de talentos. Habilidades que las personas tienen desde que nacen físicamente hablando. La palabra talento fue extraída precisamente de una historia bíblica que Jesús narró en Mateo 25, versículos 14 al 30. No lo vamos a leer porque es larga, pero se las recuerdo. Se llama la parábola de los talentos. En aquella ocasión Jesucristo dijo que un hombre llamó a tres esclavos, a tres siervos, y a cada uno le dio cierta cantidad de dinero. Un talento era la cantidad de dinero acumulado, el salario de mucho tiempo, Digamos, tratando de hacer un paralelo en términos contemporáneos, un talento sería la cantidad de dinero que usted gana en salario de un año, por así decirlo. Así que era una cantidad considerable. Y la parábola dice que un hombre le dio a uno de sus esclavos, a uno de sus siervos, le dio 10 talentos, a otro le dio 5 talentos y a otro le dio un talento. Y después se fue a un viaje y les dijo: negocien con mi dinero, cuando yo regrese me van a dar cuentas. Y la parábola dice que cada uno de ellos negoció, y cuando el hombre regresó, llamó a cada uno de sus siervos a darle cuenta de lo que habían hecho. Y los que conocen la historia saben, vino el que le prestó 10 y le dijo: Señor, tú me diste 10 talentos y yo gané otros 10. Aquí están tus 10 más los 10 que yo gané. Y le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel. Y después vino el que le dio 5. Aquí tú me diste 5, mi señor, y yo negocié, y aquí están otros 5 que gané. Bien hecho, buen siervo y fiel. Y luego vino el que recibió un talento y le dijo: yo sé que eres un hombre severo, que tú cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Yo lo que hice es que fui y enterré tu talento debajo de la tierra para que no se me fuera a perder. Aquí está tu talento. Y le dice: siervo malo y negligente, no debías haber puesto mi dinero a trabajar. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, y a este échenlo a las tinieblas de afuera. Esta parábola nos sirve para entender que lo que Jesucristo nos ha dado espera que lo usemos para producir, y un día nos va a llamar a cuentas. Dios no te va a pedir a ti cuentas de lo que no puedes hacer, solamente te va a pedir cuentas de lo que se te dio. ¿Me doy a entender? Si tú no eres bueno para las matemáticas, no te tienes que preocupar. Si Dios te ha dado hijos, trabaja en tus hijos. Si Dios te ha dado dinero, invierte ese dinero, multiplícalo, inviértelo para la causa de Cristo. Y lo que sea que tú has recibido como un talento natural, se puede usar también para la causa de Cristo. Pero Dios no solamente nos dio habilidades desde nuestro nacimiento físico, sino cuando venimos a nacer espiritualmente, como dice en Juan capítulo 3, os es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Pues al nacer espiritualmente, Dios nos da otras habilidades que la Biblia llama dones espirituales. Y me voy a ir a 1 Corintios 12 para leerles acerca de eso. En 1 Corintios 12, versículos 4 al 7, les leo en voz alta. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno, diga, cada uno. Cada uno. Bueno, cada uno y cada una también, ¿verdad? ¿Quién se escapa? Cada uno. ¿Alguien quedó fuera? ¿Alguien queda fuera de la lista? Está hablando de creyentes. ¿Me doy a entender? Dice, en el versículo 7, 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Cada uno recibe un don espiritual. Tú tal vez dirás, pues yo no tengo talentos, yo no... Tengo un amigo pastor que dice que él tiene el don de incomodar a las personas. Tal vez tú dirás, yo no tengo ningún talento, pero la Biblia dice que tú has recibido dones cuando te convertiste a Cristo. Dios ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos. ¿Cómo puedo saber cuál es mi don? Luis, te preguntarás. ¿Cómo puedo saber cuál es mi don? Normalmente los dones van orientados por las cosas que tú quieres hacer. Hay un gusto, un deseo que Dios pone en el corazón, dice Filipenses 2:13. Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que quieres hacer? Eso, por ese lado debes de fijarte. Y en segundo lugar, los dones van por el lado de lo que nos sale bien. Hay algunos de nosotros que queremos cantar, pero cuando cantamos, hasta las plantas mueren, ¿no? Entonces, aunque tú a veces quieres hacer algo, la verdad es que nos traiciona, ¿no? La pasión, porque pues, queremos, pero no es nuestro don. Entonces, no solo basta con que queramos hacer algo, tenemos que ver si hay fruto cuando lo ponemos en práctica. ¿Me doy a entender? Si hay resultados beneficiosos, no solo para nosotros, sino para las personas que nos rodean, y si Dios recibe gloria a través del resultado de lo que hacemos. Pastor, ¿yo cómo puedo saber si esta habilidad que tengo es un don o es un talento? No te preocupes por si es un don o es un talento. Solo úsalo. Los dones tienden a tener un impacto más espiritual, mientras los talentos no. ¿Me doy a entender? Entre los dones espirituales hay 4 listas en el Nuevo Testamento que mencionan los dones espirituales. Hay dones para servir, hay dones para dirigir reuniones en público, pero también hay dones para recibir mensajes de Dios, para consolar, para confrontar. Hay dones para evangelizar de manera efectiva, hay dones para pastorear o cuidar ovejas. Hay dones de naturaleza puramente espiritual. Y la mejor forma de descubrir tus dones o tus talentos es usándolos. Cuando yo me convertí a Cristo y escuché esta enseñanza por primera vez, yo oí este mismo versículo: Dios ha dado a cada uno algún don. Y yo dije, pues sí, allí dice que Dios le ha dado a cada uno algún don, pero yo estoy seguro que yo no tengo ninguno, dije yo. Y fui con un pastor y le dije, yo sé que Dios no me dio ningún don a mí, pastor, pero yo estoy dispuesto a servir en lo que sea. Así que yo lavé los baños en la iglesia, yo le di clase a los niños en la iglesia, yo acomodaba sillas y las recogía, yo preparé café, hasta que Dios, a través del ensayo y de la prueba, me fue mostrando que Él a mí me había concedido habilidades para enseñar su palabra. Pero yo no empecé convencido de que yo podía enseñar. Yo solamente quería servir en lo que fuera. ¿Me doy a entender? Y así puedes empezar tú. Una iglesia espiritualmente sana no es muy diferente que una persona físicamente sana en el sentido de que, imagínense que yo hiciera mucho ejercicio, pero solo con el brazo derecho, y se me pusiera el brazo así, pero de Popeye. Me imaginan un brazo de Popeye, pero me ven las piernas y se empiezan a reír, ¿no? Dicen, le están colgando un par de hilitos ahí debajo del chor. El brazo mega desarrollado, pero las piernas súper delgadas. Bueno, la Biblia dice que los cristianos somos el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que pasa a veces. Algunos están muy desarrollados y otros son los hilitos. ¿De cuál eres tú? ¿El brazo o la pierna? Del ejemplo. Es que no da chance el pastor, yo también quiero predicar, dicen unos, ¿no? Mira, tú puedes servir sin excusa. ¿Para qué nos dio Dios los dones? En la Biblia yo encontré 5 propósitos por los cuales Dios nos dio dones para servir y talentos. Y los voy a mencionar rápidamente. En primer lugar, Dios nos da dones a cada uno de nosotros para nuestra edificación personal. La habilidad que Dios te da a ti es para que tú la disfrutes, para que tú te sientas bendecido. Un ejemplo de eso está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, cuando Pablo menciona el don de lenguas. Él dice, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. El que habla en lenguas, el que tiene el don de lenguas, decía Pablo, al usarlo, él se siente edificado. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. En primer lugar, los dones, cuando tú descubras tu don, tú vas a descubrir que te sientes edificado. Yo conozco a un creyente de una iglesia que decía: mi ministerio es acomodar las sillas, que nadie se meta con mi ministerio, decía. Y por 20 años él acomodaba las sillas, hasta que literalmente se hizo viejito y ya no podía moverse. Porque cuando uno descubre un área de servicio, uno la disfruta y se complace y se siente edificado de usar sus dones y sus talentos. ¿Quieres sentirte mejor? Empieza a servir. Encuentra un área de servicio y empieza a usarla. Pero no solamente Dios nos dio los dones y los talentos para nuestra edificación, sino también nos los dio para, sobre todo, la edificación de otros. Ahí mismo en 1 Corintios 14:12, así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. De hecho, cuando él hablaba del don de lenguas, decía Pablo: está bien, los que tienen el don de lenguas se sienten muy edificados al usarlo, pero nadie les entiende. Así que usen el don de lenguas en su casa, allá a solas, pero en la iglesia, en la reunión, usen dones que edifican a los demás. No sean egoístas, no solo piensen en ustedes, piensen en los demás. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Dios nos ha dado dones para nuestra edificación, para la edificación de otros. Número 3, Dios nos ha dado dones para evangelizar. ¿Cómo? Si mi talento va por cocinar, pastor. Yo a mí lo que me gusta es preparar buenas comidas, eso es mi fuerte. Y algunos dirán: se le nota, ¿no? Que tiene buen sazón, buen gusto, que cuando nos invita nadie puede competir. Y luego, ¿cómo es que yo evangelizo de esa manera? El Señor Jesús dijo en Mateo 5:16, dijo Jesús: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Para que los hombres vean sus buenas obras, sus actos de servicio, y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú empiezas a hacer obras buenas por las personas que te rodean, según tus capacidades, la persona va a empezar a notar algo. Decir: ¿por qué haces esto? ¿Por qué lo haces con esa actitud? ¿Por qué lo haces sin esperar algo a cambio? Y entonces tú le vas a poder decir: porque soy cristiano, porque el Señor Jesús nos dio ejemplo y nos envió a brillar a través de nuestras buenas obras. Yo lo hago para la gloria de Dios. Y tarde o temprano alguien va a decir: de veras, gloria a Dios, al Dios de los cristianos, que los mueve a hacer lo que nadie hace en este mundo egoísta. Las buenas obras, que son el resultado de nuestros dones y talentos puestos en práctica, sirven para evangelizar personas y para glorificar a Dios. Cuarto lugar, Dios nos ha dado dones espirituales para que al ponerlos en práctica nos convertamos en líderes. ¿Qué prefieren, ser seguidores o ser líderes? ¿Cuántos quisieran ser líderes en algún área de su vida? Ah, ya me estaba preocupando. Miren, en Tito capítulo 3, el apóstol Pablo le manda decir a las iglesias de Creta por medio de su delegado apostólico, que era Tito. Leo Tito 3:8. Palabra fiel es esta: y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios... ¿Cuántos han creído en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo aquí? Levanten su mano bien en alto. Ok. Dice él: para que, eso es lo que quiero, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse, dice la Biblia de las Américas, procuren ocuparse en buenas obras. Ahora les voy a explicar esa frase: procuren ocuparse. En el idioma original, literalmente esa frase, procuren ocuparse, es un verbo que significa asumir el liderazgo, llevar la delantera. Es la misma palabra griega que Pablo usa en Romanos capítulo 12, versículo 8, cuando dice: el que preside, ¿qué es presidir? Ejercer funciones ejecutivas, o sea, presidenciales, el que tiene el don de dirigir, el líder, el dirigente. Es el mismo verbo en griego, Allá en Romanos es un adjetivo, un participio en griego, y aquí es un verbo. Lo que Pablo está diciendo, yo quiero que todos los que han creído se conviertan en líderes, en los que llevan la delantera de las buenas obras, donde quiera que se paren. Algunos de ustedes dirán, no, pues es que Luis es el único que predica ahí. ¿Y en tu trabajo? ¿Cuántas veces he predicado? ¿Cuántos papeles de basura podría yo recoger en tu cuadra donde tú vives? ¿Quién es el líder de buenas obras donde tú te paras? Dice Pablo, Dios quiere que seas tú, líder de buenas obras. ¿Algunos de ustedes anhelan liderazgo? Ahí tienen una buena área donde pueden empezar. Convertirse en líderes de buenas obras. Pablo vuelve a recalcarlo en el versículo 14 de Tito 3, Tito 3, 14. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras. Una vez más usa la misma palabra en griego. Aprendan a ocuparse. Es el verbo griego que mencioné en el versículo 8. Proistamon, proistemi, que significa pro, antes, istemi, pararse, pararse antes, llevar la delantera, estar primero que todos. Si tú empiezas a ser líder de buenas obras donde quiera que te pares, vas a ser un fiel representante de Jesucristo. Estás usando tus dones, tus talentos para servir a Cristo. O sea, que recojas un papel de basura que tú no tiraste, que te pares en el camino para ayudarle a cambiar un neumático a una persona que no tiene quien le ayude, que te ofrezcas para hacer un favor sin esperar algo a cambio, que cocines un platillo y se lo lleves a tu vecino enfermo o al que está sano, que le cortes la yarda a un ancianito que está ahí en tu vecindario, que le ayudes a una persona que no sabe mucho inglés a llenar una solicitud de empleo. Yo no sé qué, pero hacer algo, hacer buenas obras, conviértete en un líder de buenas obras. Así vas a empezar a convertirte en parte de una iglesia saludable, una iglesia que usa sus dones y sus talentos para servir a los demás. Y no solo cualquier tipo de buenas obras, pero hay un tipo de buenas obras que a Dios le fascina ver que su iglesia hace. Es el quinto propósito por el cual Dios nos ha dado dones y talentos. Se llaman en la Biblia obras de misericordia, obras de compasión. ¿Recuerdan cuando Jesucristo dice una vez más en Mateo 25, hablando del día del juicio final, Jesucristo les dice, venid benditos de mi Padre y entrad a mi reino, porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me vestisteis, tuve frío y me cobijasteis, estuve preso y me visitasteis? Y dice el relato que ellos le dirán, ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? ¿Alguien recuerda lo que Jesús responde? ¿Qué dijo Jesús? Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. No dice Santiago, dice Dios por medio de la boca de Santiago, capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayudaste a un huérfano? ¿Conoces alguna viuda? A Jesucristo le importa esa gente. En una sola palabra está hablando Jesús de los desamparados. ¿Cómo podría yo empezar a hacer algo con mis dones y mis talentos? Empieza a ser un líder de buenas obras donde quiera que tú estés. Que no pase cada día sin que hagas una buena obra. Una costumbre que tenemos mis hijos y yo estoy tratando de inculcarles, parece tonto, pero no lo es. Cada vez que vamos a un supermercado les digo, hijos, la obra del día, tráiganse un carrito. El estacionamiento siempre está lleno de carritos que están estorbando lugares, ¿no? Así que cada quien agarre un carrito, vamos a llevarnos un carrito de regreso ahí a la entrada. ¿Y eso qué? Dirá alguno. Pues te diré, eso es eso mejor que nada. ¿O no? Algo bueno puedes hacer. Algo bueno puedes hacer con tu vida. Sin tener que invertir más tiempo, empieza a hacer algo bueno. Y tú vas a empezar a sentir el impacto de servir a los demás. Pero mucho más, preocúpate por alguien desamparado. Por alguien que necesita. Hay un ministerio que a nosotros nos encanta, se llama Compasión Internacional. Compasión Internacional, búsquenlo en internet. Compasión Internacional es un ministerio cristiano dedicado a adoptar niños huérfanos o de escasos recursos de familias que no pueden darles ni para comer en el resto del mundo, y con una ofrenda de $30 o $40 al mes, una familia de Estados Unidos como nosotros puede proveer para esos niños no solo alimento, sino educación y luego instrucción bíblica conectada con una iglesia local donde se les comparte el evangelio y se les enseña a vivir como discípulos de Cristo. Sería bueno, si tú no sabes cómo empezar, puedes hacerlo tan fácil con una ofrenda mensual. Y no me pasan comisión los de Compasión, ¿eh? Pero se trata de pensar en los menos afortunados. O si no quieres hacerlo con dinero, como les dije, vayan a uno de estos, estos hogares donde tienen ancianitos y pónganse de acuerdo dos o tres y vayan y visiten una vez a la semana o al mes allí a las personas. Y si usted es bilingüe, mucho más. ¿Qué talentos y dones te ha dado Dios? ¿Los estás usando? ¿Queremos ser una iglesia saludable? ¿Qué podemos hacer? Empezar a servir según nuestros dones. Punto número dos. Punto dos de hoy. Una iglesia espiritualmente saludable no solamente sirve según sus dones, sino que en segundo lugar es una iglesia que cultiva el compañerismo cristiano en grupos pequeños. ¿De dónde sacamos esa idea? Escuchen lo que dice la Escritura en Hechos, capítulo 2, versículo 46. Pedro acaba de predicar un sermonazo, se convierten 3,000 personas. ¿Dónde metes tú 3,000 personas de un día para otro? ¿En cuál auditorio? Pues dice allí, día tras día continuaban unánimes en el templo. Ya había un templo en la ciudad de Jerusalén que tenía grandes patios. Allí iban los cristianos y en los patios del templo de los judíos se juntaban, cantaban alabanzas, oían enseñanzas de los apóstoles, pero se empezaron a multiplicar tanto el número de los cristianos que ya no cabían en el templo tampoco. ¿Qué se les ocurre? Partiendo el pan en los hogares, o Reina Valera lee, en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué pasa cuando los cristianos se juntan en casas y comparten los alimentos? ¿Saben qué pasa? Se hacen amigos. ¿No es cierto? ¿Cuánta gente cabe en una casa? Díganme, ¿cuánto? Pues depende de la casa de usted. Si es una casa como la de usted, pastor, o si es una casa como la mía. Ok, dígame, ¿cuántas personas? ¿Cuántas caben? ¿Cuántas? ¿100? ¿Cuántas caben en tu sala? ¿20? Miren, durante los primeros 3 siglos el cristianismo no tuvo templos. El lugar número uno donde se reunían los cristianos, ¿saben cuál era? Bueno, se los leo. Romanos 16, 5. Saluden también a la iglesia que está en tu casa. Primera de Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, lo saludan mucho en el Señor. Por algo, cuando uno lee el final de las epístolas, como Romanos capítulo 16 o Primera de Corintios capítulo 16, Pablo dice: saludo a fulano, mengano, sutano, lo saluda por nombre. ¿Cómo se aprendía Pablo los nombres? Porque cuando él llegaba a las ciudades, ¿dónde se juntaban los cristianos? En las casas. Comían, cenaban juntos y luego les enseñaba algo. Ahí cantaban alabanzas y se terminaban conociéndose. ¿Qué hace una iglesia cuando crece mucho? Ahorita no nos preocupamos porque ¿cuántos somos? No sé cuántos somos hoy. Como 100, a lo mejor ni llegamos a 100. Ahorita es más fácil conocernos. Y si Dios sigue añadiendo a esta congregación más personas, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué tal si Dios nos pusiera a prueba y no nos da un edificio funcional por una temporada? ¿Dónde tendríamos que reunirnos? En casas. Y no van a caber los 100. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Diferentes reuniones. Y les aseguro que si empezamos a hacer eso, vamos a terminar haciéndonos amigos. Cuando yo me desanimo y mis amigos se dan cuenta que no estoy, ¿qué hacen los amigos? Pues los buscan, nos cuidan. No nos critican, ¿o sí? No. Los cristianos practicaban el compañerismo cristiano desde el principio. Por eso la iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer, y no se detenía el crecimiento. porque siempre eran parte de un grupo pequeño donde se cuidaban unos a otros. ¿Saben qué idea se me ocurrió a mí, loca? A mí me gustaría que en el futuro, a ver si el año que entra más tarda, si no es que antes, empezamos cuando menos un sábado al mes, que sería el sábado de party. Y vamos a escoger unas 4 o 6 casas de aquí de la Congre y vamos a decir, ¿sabes qué? Este sábado a la hora que sea, ¿no? Hay party en estos 3 domicilios. Júntate un party, ¿verdad? Y ahí vamos a ir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comer, llevamos algo de potluck, llevamos ahí, comemos, oramos un ratito si quieren y luego lo demás es puro cotorreo. Cristiano, buena onda, ¿me entienden? Invitar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, ¿a qué? Pues a lo mismo, a cotorrear ahí, a convivir con nosotros. Y no los vamos a criticar, ni les vamos a decir, deja de fumar si quieres ser parte de este compañerismo, ni les vamos a decir, ponte un pantalón que no tenga roturas. No, simplemente vamos a ser amigos y vamos a dejar que ellos conozcan qué significa ser amigo cristiano. Y Dios va a agregar los que quiera salvar. ¿Me doy a entender? Esa es una cualidad de una iglesia saludable. Pero hay iglesias que son muy grandes y no son muy saludables porque la gente va allí precisamente porque no le gusta que nadie lo conozca. ¿Me doy a entender? Entre más grande, así nadie me conoce ni me pregunta nada. Y como dijimos en aquella ocasión, se convierten en cristianos de la secreta, ¿no? Del servicio secreto. Nadie sabe que es cristiano. Pero no, Dios quiere que los cristianos se hagan amigos unos de otros. Hey, ¿quiénes son tus mejores amigos? ¿Entre tus mejores amigos hay cristianos? ¿Hay alguien que te pueda ayudar, edificar, aconsejar, motivar cuando te sientes desanimado? ¿O estás bajo prueba o tentación? ¿Una iglesia espiritualmente saludable? ¿Es una iglesia que sirve según sus dones? Y también es una iglesia que fomenta el compañerismo cristiano entre sus miembros. Le voy a decir la actitud más típica entre los cristianos cuando se trata del compañerismo. Dicen, amén, amén, que haya compañerismo. Y eso es lo que dicen, que me visiten. ¿Qué dicen? Que me visiten. Sí, yo quiero compañerismo. Que me visiten. Que vengan a mi casa. Si todos seguimos pensando así, ¿cuándo va a haber compañerismo? Si queremos quebrar ese círculo vicioso, ¿qué hay que hacer? ¿Yo qué hago? Yo visito. Les conté, recordarán algunos, que cuando yo me fui a vivir con mi esposa a Guatemala, llegamos a vivir un condominio donde vivían muchas familias de varios países porque era internacional. Y cuando llegaba el fin de semana nos sentíamos muy solos y tristes porque no teníamos amigos ni parientes, ni siquiera conocíamos una iglesia, estábamos llegando y nadie nos visitaba. Cada viernes en la noche, sábado en la noche, eran aterradores. Soledad total. Puro llorar, pura nostalgia. Ay, nuestra iglesia, nuestros amigos se quedaron allá en México. Y oíamos que había risas y carcajadas en otros departamentos y decíamos, qué dichosos son ellos. Y pobre de nosotros, nadie nos visita. Hasta que un día dejamos de lloriquear, Lilia y yo dijimos, ¿sabes qué? Basta ya, Lilia. Prepárate algo de comer y vamos a visitar a alguien. Y empezamos a visitar y nos propusimos cada fin de semana visitar una familia. Y lo hicimos religiosamente. Cada fin de semana empezamos a visitar a alguien. No habían pasado, yo creo, ni 4 meses cuando ya no necesitamos visitar, porque ellos empezaron a venir. Justo al año próximo, una nueva generación de estudiantes internacionales llegaron. Pero nosotros ya no podíamos casi visitar porque nosotros siempre teníamos gente llegando con nosotros. Y un sábado dijimos, Lilio, ¿sabes qué? No, necesitamos visitar a esta pareja nueva que vino de la República Dominicana, Roberto y Fanny. Vamos a visitarlos. Así que ya vamos a decirles a todos, ni vengan este sábado porque vamos a ir a visitarlos a ellos. Y Lidia preparó una comida y fuimos a visitarlos. Y llegamos y luego cuando llegamos dijeron, pasen, bienvenidos, qué bueno que nos visitan. Dijeron, ustedes son tan afortunados. Siempre tienen quien los visite, pero nosotros nadie nos visita. Y nos acordamos. ¿Cómo empezó esto? ¿Me doy a entender? Nos acordamos. Y dijimos, nosotros estaríamos igual que ellos todavía si no hubiéramos quebrado esta actitud de esperar. Tal vez tú quieres que Dios te use en discipulado, en evangelismo, en visitación, en orar por los enfermos, pero estás esperando que la gente venga a ti. ¿Por qué mejor no tomas la iniciativa y tú empiezas, tú vas, tú buscas? Porque si ustedes esperan a que yo les consiga a alguien que venga, yo sí quiero que vengan a tu casa, pero yo no puedo asegurar que van a venir. Pero tú sí puedes asegurarte que tú puedes salir de tu lugar y bendecir a alguien. ¿Cierto o no? Es una iglesia sana, es una iglesia que toma la iniciativa en procurar el compañerismo cristiano. Vamos a hacer una pausa en este punto de la enseñanza para reflexionar un poco antes de escuchar la última parte de esta serie. Hoy hemos aprendido de la importancia de usar los dones y talentos que Dios nos ha dado para servir a otros, y también de buscar el compañerismo cristiano unos con otros. Pero antes de poder tener compañerismo cristiano, necesitamos tener compañerismo con Dios. Dios ha enviado a Jesucristo al mundo, que es su Hijo, para que muera por los pecados de cada uno de nosotros. Jesucristo ha ordenado a todas las naciones que se predique el mensaje de arrepentimiento y fe en su nombre. Cada uno de nosotros necesitamos reconocer que por causa de nuestros pecados hemos ofendido la justicia, la santidad de Dios y merecemos castigo. Y Dios, aunque tiene una ira acumulada contra todo el pecado, nos ama de tal manera que envió a su Hijo a tomar nuestro lugar, a llevar nuestro castigo, a cargar nuestras culpas, muriendo en una cruz. Dios mismo lo levantó de entre los muertos al tercer día, para que todos aquellos que se arrepientan y crean en su nombre, crean en Jesucristo como el único que puede perdonar y salvar, efectivamente reciban ese perdón. Muchos de nosotros ya hemos tomado esa decisión, y si usted todavía no la toma, hoy es un buen día. Hoy es un buen momento en que usted puede arrepentirse de todos sus pecados. Hable con Jesucristo, dígale que usted está arrepentido, que quiere confiar en Él exclusivamente y totalmente en Él como su Señor, su Salvador. Y comience a cultivar una amistad con Jesucristo, hablando con Él en su corazón, en su mente y leyendo sus enseñanzas en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Esperamos pronto terminar esta serie en la siguiente entrega para que consideremos las últimas dos cualidades de una iglesia espiritualmente sana a la luz de la Biblia. Por lo pronto, que Dios le bendiga.